La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Bueno, Vamos con qué vamos. Vamos a ir con noticias. Ya mismo vamos a entrar con nuestras noticias breves. ¿No? Pues venga, vamos con noticias breves. Nos tenéis que perdonar, pero es que nos hemos enfrascado aquí en esta conversación. Sí, porque parece que había algo ahí. De la fresca y del fresco que acaba de dejar, ¿no? De David Luna. Me cago en la madre. En Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. La transición ecológica comenzará en Andalucía con la ampliación del Cabrín. El gobierno confirma la pretensión de ampliar el centro de residuos nucleares Don Nachuelo tras el desmantelamiento de las centrales nucleares que traerá al Cabrín 220.000 metros cúbicos de residuos. La ministra ha indicado que el Cabrín es una parte muy importante del Sistema Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos de muy baja, baja o media intensidad, y ya desde el Programa Nacional de Residuos. La Asamblea Antinuclear de Córdoba ha mostrado su total rechazo a las obras de ampliación del Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos, así como Ecologistas en Acción ha expuesto en una nota que el Movimiento Ibérico Antinuclear comparte con la plataforma cordobesa la preocupación por los movimientos llevados a cabo por Enresa para intentar la ampliación del cementerio nuclear del Cabrín, que figura en el borrador del séptimo Plan Nacional de Residuos Radiactivos que tendrá que tramitar próximamente el Gobierno. La plataforma Carril Bici demanda al área de movilidad medidas de actuación en las ciclocalles de Córdoba. En el mes de junio, la plataforma Carril Bici, en consonancia con el plan de choque que había presentado este colectivo, valoró positivamente la implantación en Córdoba de 45 ciclocalles con una extensión de 26 kilómetros. Ya de entonces solicitó al ayuntamiento que, para facilitar el respeto y la convivencia, hiciera una campaña informativa y extremara el control de limitación de velocidad establecido a 30 kilómetros hora. Tras casi medio año de rodaje, reclama que se vuelva a pintar la señalización horizontal, pues apenas es visible, y que ahora, además, estas señales se marquen con mayor frecuencia. Al mismo tiempo, con el objetivo de armonizar la seguridad y la convivencia del tráfico motorizado con bicicletas y patinetes eléctricos, insiste en que se tomen medidas necesarias que disuadan del exceso de la velocidad, incluso con la instalación de radares que verifiquen que no se rebasan los 30 kilómetros hora. Amnistía Internacional denuncia que en la primera ola se vulneraron 5 derechos humanos en la residencia de mayores. La organización pide una investigación independiente y documentada en un informe la situación en Madrid y Cataluña. Alerta de descoordinación, medidas tardías e insuficientes y urge mejora en la atención a las personas mayores. En un informe publicado este jueves, Amnistía Internacional constata que en las residencias se vulneran 5 derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la vida y a la no discriminación de las personas mayores, el derecho a la vida privada y familiar y a tener una muerte digna. De la misma forma, afirman que el personal que trabaja en ese momento en la residencia no tenía protección ni recursos y no había pruebas diagnósticas, por lo que era imposible sectorizar bien los centros para separar a los mayores contagiados de los que no lo estaban, y los propios trabajadores diseminaban el virus. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.